el violín, Agustín, suelta el violín y ponte a trabajar. Suelta el violín y ponte a trabajar. Me da pena lastimarte el corazón, pero es mejor decirte la verdad. No debemos tan siquiera pensar en lo que ayer fue toda ilusión. No pienses en mí, porque ya tengo tu amor. El corazón le di. Sé que no has de comprender la razón. Ya no tenemos nada, nada que hablar. No pienses en mí, porque ya tengo tu amor. Que todo el corazón le di.